Estamos presentando el estelar de la tarde, Pedro, en el Oasis. Escuchas la número uno del rock and pop, Oasis 100.1 FM. Esto es Pedro en el Oasis, el estelar de la tarde. Seguimos con la música. Sin querer, hoy nadie me ha venido a ver. Soy la semilla que la lluvia aún no ha regado. Sin dolor me ha sido negado. Son las heridas del amor todo lo que cargo. Pero suelo soñar y no despertar. Salido solo ayer. Oh. su mano. Dios, infinita soledad la que me ha tocado. Quiero suelo soñar y no despertar. Quiero enloquecer. Hoy solo quiero no entender. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Este es un invitado en Pedro en el Oasis. Derrumbada. ¿Cómo veía? En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Bueno, y siguiendo con el relato de Pedro, que quiere hablar sobre su cuñada, él dice que durante varias semanas que salieron juntos, jamás le contó Cintia que tenía una hermana gemela, o quizá fue que ni le escuchó porque, a decir verdades, no paraban de besarse. Es un hecho que las típicas preguntas sobre la coincidencia entre gemelas, la telepatía, las picaduras de mosquitos y todos los mitos urbanos alrededor del tema la han saturado toda su vida. Por eso quizás me enteré accidentalmente de su hermana Bárbara recién cuando Cintia me invitó a un almuerzo familiar. Hasta hoy veo a Cintia contestar tolerantemente las mismas preguntas cada vez que alguien le toca el tema de los gemelos. Es desesperante. Si yo, que no soy ella, me harto, imagino el caldero que lleva en la cabeza por la cantaleta que oye desde que nació. Así es, siempre preguntando cosas. Si le picó a un gemelo, al otro le duele. Si se golpeó, al otro le duele. En fin, son cosas urbanas. Vamos a ver qué nos dice más Pedro más adelante. Vamos a continuar con la música. Esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Perdóname, es que no ves que hay una bomba que se desprende de mi ser y se transforma en algo horrible. Abrázame, no sé qué hacer. Hoy siento pena de mí. Estrés porque me haces esto a mí. Estoy atrapado y no puedo salir. Estrés porque me haces esto a mí. Me preguntas qué fumé. Yo te digo que estoy bien, no pasó nada. Dices que no te besé, que la puerta te tiré, no entiendes. Seremos algo más que animales sin hablar, no somos nada. Ya no quiero estar así, ya sé qué vas a decir, no valgo nada. Y es que sí, me he vuelto loco, ya no soporto la vida y su frenesí. No te preocupes, no es el tiempo. Te quiero, pero sal de aquí. Hoy sientes pena de mí. Estrés porque me haces esto a mí. Estoy atrapado y no puedo salir. Estrés porque me haces esto a mí. Sé que vas a llorar, es lo menos pues estás. Está muy triste, triste por mí. No puedes soportar, no te quiero ver llorar, lo prometiste. No me quiero destrozar, mi cabeza va a volar y está muy cerca. No sé qué será de mí, nunca supe yo salir a tu manera. Oh no. Siento pena de mí, estrés porque me haces esto a mí. Este es un invitado en Pedro en el Oasis. Llamado Perú. Los micros están repletos, la gente se apresta a trabajar. Obreros, empleados, doctor, enfermera y hasta un capitán van mirando su reloj mientras el microbusero impulsa esos llamados Perú. Pedro, en el Oasis. Es difícil contar la vida. Curiosamente, Mick Jagger, al continuar cantando rock a pesar de su edad, le quitó el límite de edad a la música. Ya dejó de que la gente crea que la jubilación llega a los 40, ¿no? Ya él tiene casi 70 y sigue cantando. Eso a mí me deja una telaza. Realmente la gente se casa a los 40 ahora. En Europa los hombres se casan de 42, las mujeres de casi 40. Algunos tienen hijos, la mayoría no. Y porque lograr cosas en la vida ahora es más difícil. Pedro en el Oasis. Para olvidar, no existen técnicas para olvidar.

En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, seguimos aquí en Pedro en el Oasis, en Oasis Rock and Pop. Bueno, y siguiendo con el relato de Pedro sobre su cuñada, la gemela de Cintia, dice que un domingo Cintia lo invitó a almorzar a su casa, que quedaba en Barranco, que era una casona antigua, vieja, bien conservada, con ventanas gigantes y jardines que parecían huertos o viveros. La cosa es que mientras la mamá de Cintia, o sea la suegra de Pedro, iba a cocinar, Cintia en ese momento se fue al baño o al dormitorio, no recuerda bien, y él se quedó ahí esperando. De pronto la vio caminando por el jardín, cruzando lentamente las dos ventanas y la puerta de la sala que miraban al patio. Pedro dijo que fue terrible para él, pensó que no había dormido bien o algo así. Y era imposible que Cintia se hubiese transportado a la otra ala de la casa y estuviese deambulando por el patio. Yo estaba sentado en la única vía del dormitorio que daba hacia el patio y no fue una visión, ya que fueron tres momentos en la que la vio pasar por los rectángulos de la puerta y ventana. Dice que se levantó inmediatamente y la llamó a Cintia y contestó desde el interior, y por primera vez en su vida llegué a la conclusión, dice Pedro, que había visto un espectro. Es que realmente Cintia y Bárbara son idénticas. Bueno, nosotros continuamos con la música aquí en Pedro en el Oasis. Así va, Trisac. Sola, o estás de pasadita. Qué rara tu ropa, yo creo que no eres de por acá. Qué bellos, qué bellos son tus senos. Los miro y Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop, y ya estamos llegando al final de otra edición más. Como siempre, muchísimas gracias y mañana nos reencontramos con Pedro en el Oasis. Y por supuesto, nos despedimos con más música aquí en Oasis Rock and Pop con Pedro en el Oasis. Me siento mejor, mi situación es nueva. Últimamente he recuperado la fascinación. He descubierto no cosas nuevas, tan solo al sueño de amor y a los placeres de la inspiración. Me siento mejor, mi situación es nueva. He descubierto que sigo siendo un tipo bonachón. Si yo llevo a mí en consecuencia, no golpeo más mi conciencia, fue mi corazón. Amar a todos hay complicación. Pensé que no era eterna. Y es que muy fácil uno se enferma con la soledad. De los recuerdos no hago leyenda. La nostalgia ya no me tienta. Yo vivo en el hoy, ni en el ayer ni en el mañana estoy. Conocí a una mujer, ella me dio su vida. Le regalé miles de notitas en un medallón. Y ella aguantó el sufrir mi imprudencia. ¿De qué me sirve ahora la experiencia? Ya sé la lección. Y sin embargo no lo olvido hasta hoy. Tu vida son las palabras que se te quedan en una canción. Al cielo miré, pero el demonio espera. Sigue esperando, pues yo lo arruino con mi represión. No me acostumbro, no, a la idea de que el placer posea fronteras, pero es lo mejor para este mundo en putrefacción. Perdimos libertad, generación de sida. Yo que esperé toda mi vida para rebelar. Después de un millón de años ahora llegan moralidades que me desesperan, pero es lo mejor. Por eso ahora me siento mejor. En Oasis Rock and Pop, esto fue Pedro en el Oasis. Por tu sintonía, muchas gracias. Regresamos en nuestra próxima edición. Estás en tu auto. En algún lugar de un gran país. Escuchando tus favoritas de los 80 y 90. Recuerda que este estilo solo lo encuentras en tu estación favorita. La número uno del rock and pop. Recuerda bien, esta radio es Oasis 100.1 FM.